Ya nada, no estuve. Que es el costo. Sí, son. Que es el costo. No veri susto. No, no. Estuve en hengi. Näin mä astuen henkiin.